No quiero alejarme de ti, porque tú me has entregado lo grande de tu existir. Cuando yo estoy a tu lado, yo siento felicidad. Mi corazón todo es tuyo, con mucha sinceridad. Cuando tú pienses dejarme, será mi muerte fatal, porque no quiero olvidarme que tú me hiciste amar. A tu lado, no quiero alejarme de ti, porque tú me has entregado lo grande de tu existir. Cuando yo estoy a tu lado, yo siento felicidad. Mi corazón todo es tuyo, con mucha sinceridad. Cuando tú pienses dejarme, será mi muerte fatal, porque no quiero olvidarme que tú me hiciste amar.